Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Horn. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Sonoff es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ajá, eso es solo porque llega el dinero. Esta noche en De Cine vamos a hablar de un grandísimo actor que desapareció hace unos días. Hoy vamos a hablar de Paul Newman. Para ello vamos a descubrir un poco más a fondo la película El Golpe. Podíamos haber elegido otra, pero quizás esta es una de las más carismáticas de la filmografía de Paul Newman. Además, en ella aparece junto a su amigo y compañero de profesión, Robert Redford. En este clásico del cine de gángsters de George Roy Hill, del año 1973. The Sting es el título original del Golpe, producción de la Universal Pictures del año 1973, dirigido por George Roy Hill, con música de Marvin Hamlisch y el guion de David Ward. En el reparto, Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw, Ray Walton, Charles Durnin, Harold Gould y Dana Elkar. Roger, soy Combs. ¿Qué pasa? Tú eres el único que no ha cumplido. Sí, es que hemos tenido problemas esta mañana. El alcalde prometió mano dura con los negocios ilícitos y nos cerró durante 2 horas como advertencia. Nada serio, pero nos ha retrasado un poco. ¿No habrás dejado de untarle? Claro que no. Esto lo hace cada año. No hay por qué preocuparse. La acción del golpe se desarrolla en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en el año 1936. Dos hombres estafan en un callejón a un tipo que lleva una gran cantidad de dinero en la cartera. Con el botín, Luther Coleman, el más mayor de los dos, decide retirarse del negocio y propone a su joven amigo Johnny Hooker, interpretado por Robert Redford, que hable con Henry Gondorf, interpretado por Paul Newman, para seguir con su estilo de vida. Hooker en un principio no quiere ir a ver a ese hombre, pero cuando se da cuenta que el hombre estafado pertenece a la banda de un mafioso de Nueva York llamado Lonegan, que no dudará en ordenar su muerte y la de su compinche, no se lo piensa y acude a Gondorf. La primera aparición de Gondorf es la de un hombre patético, que duerme echado en el suelo ya que su enorme borrachera le ha tirado de la cama, y no tiene ninguna preocupación, nada le importa. Hooker le propone vengarse de Lonegan, lo que abrirá los ojos a Gondorf para realizar el gran timo de su vida, precisamente contra ese mafioso. A partir de este momento se pone en marcha toda la maquinaria necesaria para dar el gran golpe. Primero con una partida de cartas y luego en las carreras de caballos. Si hay una escena mítica de esta película, es por supuesto la partida de póker entre Gondorf y Lonegan en un tren. El resto de jugadores se arruinan y solo quedan en la mesa ellos dos. Ambos haciendo trampas consiguen ligar un póker, pero el de Henry es mayor que el del mafioso. La forma de narrar la partida es magistral. Primeros planos de los protagonistas, de las cartas, miradas enfrentadas, el cinismo y la astucia en el rostro del timador y el desconcierto y la rabia en el del gánster. Todo un alarde de puesta en escena, de emoción y de puro nervio. Cuando Gondorf gana la partida, envía a Hooker personalmente para que vaya al vagón de Lonegan y recoja el dinero. Y es a partir de este instante cuando se empieza a gestar toda la trama. En un decorado que planifican los amigos de Gondorf, se presenta una sala de apuestas lujosa, dirigida por el propio personaje de Paul Newman, donde tendrá lugar el gran golpe. Lonegan irá sabiendo ya el ganador de la carrera por un soplo que recibe por teléfono, pero lo que no sabe es que todo está organizado para que caiga en el anzuelo. Las carreras se organizan allí mismo, preparan un equipo de radio y una habitación adjunta donde el locutor ya sabe lo que tiene que decir. La radio se convierte en el núcleo principal de todo el engaño final, el instrumento necesario para que toda la planificación anterior termine en éxito. Esta escena, enfocada como una representación teatral, está rodada de una manera magnífica, planificada al detalle y donde ninguna toma es innecesaria o está fuera de lugar. Es el colofón perfecto para una película memorable en todos los sentidos, con escenas inolvidables. Además de este final y la de la partida de cartas, es realmente magnífico el inicio de la película con la cámara situada debajo de unos escalones y con un hombre subiendo las escaleras poco a poco hasta que se ve embestido por los timadores. Muchacho, eres un buen veterinario. Luther me dijo que aprendería mucho de ti. Yo aguanto más la bebida. Siento lo de Luther. Era el rey en trabajos callejeros. Él te tenía a ti por un águila. ¿Qué ha pasado? Estafé a un senador de Florida con unas acciones. Le había convencido de que se haría el amo de la General Electric. Algún tío listo le abrió los ojos y me echó encima la bofia. Y te jorobaste. Luther no me dijo que eras un bocazas. Y a mí me dijo que fueras un mamarracho. El guión, obra de David Warr, es divertido, hábil y tiene muy bien marcado los tiempos de cada parte de la película, lo que la hace mucho más ágil, además de mantener un ritmo muy acelerado en sus 120 minutos de metraje. Curiosamente está dividido en 6 actos bien diferenciados mediante unos pertinentes títulos sobreimpresionados. El primero los protagonistas, el segundo el plan, el tercero el tinglado, el cuarto la trama y el quinto el golpe. Otros aspectos destacables son el vestuario, la original puesta en escena y la excelente música ragtime de Scott Joplin, adaptada en esta ocasión por Marvin Hamlisch. Paul Newman y Robert Redford vuelven a trabajar juntos a las órdenes de George Roy Hill, tal y como lo hicieran en la exitosa Dos hombres y un destino del año 1969. Junto a los dos principales encontramos buenas apariciones como la de Robert Shaw, que da vida al gángster víctima del timo, a Dana Elkar como el agente Polk o a Ray Walton en el papel de J.J. Singleton. La química entre Redford y Newman es perfecta, desde la primera escena en que aparecen juntos en la atracción de la feria, y ese buen entendimiento seguirá a lo largo de toda la película. El papel de Redford, Hooker, es el de un tipo impulsivo, hábil, pero que se gasta todo el dinero rápidamente. La vida cambia para él cuando conoce a Gondorf, porque a partir de ese momento debe vestir de otra forma y mantener controlados sus nervios. Sin embargo, su maestro es todo lo contrario. Lleva una vida personal desastrosa, oculto de la civilización, con una mujer a su lado que no sabe muy bien si es su amante o su simple protectora. Pero cuando se pone a trabajar es un hombre completamente diferente. Tiene controlada la situación en todo momento, es paciente, inteligente, y no le tiembla el pulso en ningún instante, ni siquiera cuando está jugando una partida de cartas con el mafioso más peligroso de los Estados Unidos y rodeado de sus guardaespaldas. Ambas personalidades diferentes tienden a unirse ya que uno compensa las debilidades del otro. Los dos actores no volvieron a trabajar juntos, pero por separado coincidieron otra vez con Roy Hill, Redford en El carnaval de las águilas y Newman en El castañazo. ¿Cuándo has vuelto a la ciudad? Hace un par de días. Siempre. Habrás sabido lo de Luther Coleman, ¿eh? Sí, se está recaudando algo para Alba y los chicos. Nunca he visto a los muchachos tan afectados. No te preocupes, Duke, que nosotros vamos a pasar tarjeta de visita. Gondorf está montando un tinglado en la parte norte. Necesito 20 hombres para hacer ambiente. Tengo muchos talentos ahí fuera esta noche. ¿Puedes elegir, Lacey? Será un trabajo difícil. Los hombres tienen que ser de los mejores. Tráeme la lista. Veremos quiénes hay en la ciudad. En el golpe, Robert Redford y Paul Newman están excelentes, el mayor de ellos, Newman, en el mejor momento de su carrera, y Redford empezando la suya. Buena parte del mérito de la película se debe a estos dos galanes del cine, que en este caso dan lo mejor de sí mismos. El golpe es de aquellas películas inolvidables, que el paso del tiempo la hace más y más valiosa todavía. Además de estar muy bien construida, interpretada y ambientada, tiene escenas memorables que perduran en la retina del espectador. Deja un sabor de boca muy dulce, una media sonrisa al final del film y una sensación de que se ha disfrutado durante dos horas como en pocas ocasiones. Y por supuesto, todo el mundo acaba tarareando la memorable banda sonora que encaja perfectamente en la trama de la película. ¿Tienes un sistema, Kelly? No. Con un sistema puedo perder. ¿Apuestas después de la carrera? Puede ser. ¿Cómo? ¿Se queda con nosotros? No, hasta que me digas cómo. Tengo un socio en la ciudad. Está en la oficina central de la Western Union. Los resultados de las carreras de todo el país se reciben allí y luego van a los corredores de apuestas. Lo único que hace es retenerlos un par de minutos. Entonces nos llama y apostamos por el ganador. Luego envía los resultados a los corredores y nosotros acertamos una carrera y ya terminada. No se puede perder, a no ser que los detectives de la Western Union se enteren. Paul Newman nació el 26 de enero de 1925 en Ohio, Estados Unidos. A principios de los años 50, en la ciudad de Nueva York, logró debutar como actor en series de televisión y en Broadway, consiguiendo un notorio éxito crítico con su participación en la obra teatral Picnic. Esta intervención y su atractivo físico le servirían para abrirle las puertas del mundo del cine. La productora Warner Bros. Fue la primera en interesarse por Paul Newman, quien debutó en la gran pantalla con El Cáliz de Plata, en el año 1954. El film no era nada del otro mundo, pero sirvió al intérprete de Ohio para afianzarse definitivamente en el séptimo arte. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido para encarnar al boxeador Rocky Graziano en Marcado por el Odio, de 1956, dirigido por Robert Wise, que supuso también el debut cinematográfico de Steve McQueen. A raíz de esta interpretación, Newman fue escalando posiciones dentro del estatus de Hollywood, hasta convertirse en una de las grandes estrellas de la historia. En la década de los 50, Newman apareció en películas como El zurdo, de Arthur Penn, La gata sobre el tejado de zinc, de Richard Brooks, que adaptaba una obra teatral de Tennessee Williams y con la que consiguió su primera nominación al Oscar, En la ciudad frente a mí, de Vincent Sherman, y dos films más con su mujer Joan Woodward, con la que mantuvo su relación desde 1958 hasta su muerte hace unas semanas, en la comedia Un marido en apuros, de Leo McCarey, y el drama El largo y cálido verano, dirigido por Martin Reed. Esta trayectoria espléndida en los últimos años del decenio prosiguió durante los años 60, periodo en el que Newman dejó atrás la primera influencia de Marlon Brando y alcanzó un gran reconocimiento profesional gracias a apariciones en Desde la terraza, de Mark Robson, Éxodo, de Otto Preminger, Un día volveré, de Martin Reed, o El buscavidas, dirigido por Robert Rosen, por el que volvió a ser nominado al Oscar. Otros títulos importantes de esta década fueron, y repitiendo directores, Dulce pájaro de juventud, de Richard Brooks, Hood, el más salvaje entre mil, de Martin Reed, El premio, de Mark Robson, su estreno con Alfred Hitchcock en Cortina rasgada, Harper, investigador privado, de Jack Smith, La leyenda del indomable, de Stuart Rosenberg, y de nuevo con Martin Reed interpretando Hombre. Y en 1969 llegó su primera colaboración con Robert Redford y George Roy Hill, en el western Dos hombres y un destino. No se puede jugar con esos tipos, Hooker. ¿Quieres caer en manos de uno de los hombres de Lonegan? Henry, solo necesitamos un par de días para atraparle y machacarle. No quieres aprender. Vienes aquí, te enseño lo que quizás solo cinco hombres en todo el mundo saben. Cosas que muchos timadores no podrían hacer aunque lo supieran, y tú quieres parar una bala. Tan solo pido un par de días. Sabré cuidarme durante ese tiempo. Y yo recibiré los golpes en tu lugar, ¿verdad? Nominado otra vez como actor por Hood, el más salvaje entre mil, y La leyenda del indomable, Paul Newman optaría también al premio al mejor film del año de 1968 por su primera película como director, titulada Rachel, Rachel, interpretada por su esposa Joan Woodward. Este film y otros que dirigiría con posterioridad, como El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas del año 72, eran proyectos alejados de la comercialidad. Para desarrollar sus proyectos como autor, creó junto a personajes destacados del espectáculo estadounidense como Barbara Streisand, Steve McQueen o Sidney Poitier, la compañía First Artists. Aunque su carrera prosiguió con productividad a principios de los 70, Paul Newman abandonó la regularidad manifiesta en la década anterior, a mediados del nuevo decenio. Sus películas eran también de menor calidad, destacando El juez de la horca y El hombre de McIntosh, ambas dirigidas por John Huston, con El lago al cuello, de Rosenberg, la mencionada en esta sección El golpe, o El castañazo, ambas con dirección de George Roy Hill. Newman también apareció en la exitosa película de catástrofes, El Coloso en Llamas, junto a otras grandes estrellas de Hollywood como William Holden o Steve McQueen. En las siguientes décadas no abandonó la pantalla grande, aunque sus apariciones fueron menos constantes. Su talento como actor fue relevante en Ausencia de Malicia, de 1981, un drama de Sidney Pollack, o en Veredicto Final, del siguiente año, un fenomenal título judicial dirigido por Sidney Lumet. Por estas dos últimas películas volvió a ser nominado al Oscar, un premio que se le resistió hasta final de su carrera. En 1985 fue galardonado con la estatuilla honorífica, y un año después logró el Oscar al mejor actor por El color del dinero, dirigida por Martin Scorsese y coprotagonizada con Tom Cruise, en una especie de remake del Buscavidas, que también había interpretado él. Más tarde, fue nominado como mejor actor principal por Ni un pelo de tonto en el 95 y como actor secundario por Camino a la perdición, dirigida por Sam Mendes en 2002. Habré dejado la cartera en mi compartimiento. A mí no pretenda engañarme. Cuando se viene una partida como esta, se trae dinero. ¿Quién me dice que no se esfuma? No. El dinero que voy a jugar. Le enviaré un amigo dentro de 5 minutos. Páguele o todo Chicago sabrá que no paga sus deudas de juego y no habrá quien quiera jugar con usted. Cámbiemelo de estos otros primos. Progresista inteligente, atractivo, simpático, amante de los deportes, los coches y la velocidad, Paul Newman siempre se ha mostrado preocupado por asuntos sociales que le rodean. No en vano todo el dinero que produce con las ventas de sus productos alimenticios van destinados a obras de caridad. Además fundó un campamento de verano para niños enfermos de cáncer en Connecticut. El último periodo de su vida vino marcado por el padecimiento de un cáncer de pulmón que provocó el cese de sus proyectos teatrales y tras un tratamiento ineficaz de quimioterapia, el confinamiento en su hogar para terminar sus días rodeados de su familia. El 26 de septiembre de este año falleció a la edad de 83 años, dejándonos un legado cinematográfico impresionante. ¿Esos dos basureros son de su propiedad? Échelos de aquí y que no vuelvan. Este es un negocio serio. ¡Eh! ¡Tú! ¡Kelly! Sí, señor. Echa esos holgazanes de aquí. Señor Shaw, ¿podría...? No seas insolente, muchacho. Echa ese par de gandules. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. Te has vengado, Johnny. La venganza no es suficiente. Tenías razón. Pero, ayuda. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Cause I'm never gonna stop the rain.